Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos un día más en tu programa Raíces de Nuestra Yacta. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y los estaré acompañando en este nuevo programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo, amiga. Mi nombre es Alex Díaz y es un placer estar nuevamente con ustedes con lo mejor de la música tradicional ecuatoriana. Y recuerda, nuestra música, nuestra historia. Alejandro, hoy ponemos frente a frente a dos grandes de la música nacional, Segundo Rosero y Claudio Vallejo. Sin más que decirles, empecemos. Yo les traigo a Segundo Rosero. Segundo Rosero nace en Pimampiro, Imbabura. En esta ocasión les traigo su canción Boda y Lágrimas. He sabido que te vas a casar, he sabido que te van a cantar la marcha nupcial como himno de amor. Yo no sé si te cantas por cariño, yo no sé si te cantas por amor, solo sé que tus lindos ojos lloran cada vez que te acuerdas de mí. Hablar de Claudio Vallejo es hablar de la música con sentimiento, esas canciones dedicadas al amor, al desamor, a la soledad. En este momento quiero presentarles una canción que no está fuera de la esencia de Claudio. Con ustedes, Mi Orgullo, una interpretación cuyo video fue subido a la plataforma de YouTube en 2017. No me quieres, mi amor, después que todo te di, me dejas un triste adiós y así te olvidas de mí. Ya no me quieres, mi amor, después que todo te di, me dejas un triste adiós y así te olvidas de mí. Te voy a buscar, aunque me fuera por ti. Yo sé bien que sufriré, pero mi orgullo es así. Nada te voy a pedir. Quizá tú seas feliz si tú te olvidas de mí. Ya me olvidaré de ti. Pedir, quizá tú seas feliz

Ay, si supieras de veras lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Ven a mis brazos, no te vayas jamás. Ven a mis brazos, no te vayas jamás. En 1974, Claudio Vallejo deja el dúo Tomebamba y se lanza como solista, grabando así su primer disco que sería El Pasito, el primer paso para el éxito. Escuchemos Amores de un Día, una canción de desamor al puro estilo del Sentimental de América. ¿En dónde está el amor que un día me juraste? ¿En dónde están los besos que en mis noches te di? Culpable fue el destino que puso en mi vida ese otro cariño lleno de falsía. Comprende que los hombres a veces prefieren amores de un día que es muy pronto mueren. Que tú me abandones porque yo he pecado con otra mujer. Yo te juro que no puedo amarla porque ya mi vida pertenece a ti. Culpable fue el destino que puso en mi vida ese otro cariño lleno de falsía. Comprende que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto mueren. Fue el destino que puso en mi vida ese otro cariño lleno de falsía. Comprende que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto. Y con este dato sé que Segundo Rosero da un buen golpe para Claudio Vallejo. La vida del cantante fue llevada también a los cines en 2004 bajo el título ¿Cómo voy a olvidarte? Vámonos con la canción Te vi con mis propios ojos. Yo soy convencerme y que no digas fue cuento y nada más. Yo te vi, por eso te lo digo, esta vez nadie más te enteró. Eso quería convencerme de estar seguro y tomar mi decisión. Seguimos, mis amigos, en este mano a mano, un choque de titanes, Claudio Vallejo versus Segundo Rosero. El éxito de Claudio Vallejo traspasó fronteras, tanto así que ha estado en escenarios de grandes ciudades del mundo como Nueva York, Washington, Chicago, Toronto, Montreal, Ottawa, Caracas, Madrid, en países como Colombia, Inglaterra, Francia. Ahora escuchemos Nuestro Amor, una canción para dedicar. Convertido en lo mejor de mi vida, y yo te quiero cada día más y más. Te has convertido en mi única alegría, solo contigo me siento muy feliz. Qué bonito es querer y ser querido y tener en la vida por quien vivir. Qué bonito es querer y ser querido. Thank you. me enamoré. Qué bonito es querer y ser querido y tener en la vida quien vivir. Qué bonito es querer y ser querido. La Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, AICE, entregó a Segundo Rosero la Lira de Oro en 1995. Vámonos con el tema La Canción del Alma. Así con todo el alma prometí.

sé qué te pasó a ti. Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer. Busco en tu recuerdo una ilusión. Y al saber que tú al recordar nuestro gran amor, y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré. Y con este último éxito, hemos llegado al final de este programa. Tú eres quien decide quién ganó este mano a mano. Nosotros en cabina tenemos a nuestro preferido. Gracias por escucharnos y acompañarnos, te esperamos en una próxima entrega. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y conmigo será hasta la próxima. Bueno amigo, amiga, gracias por acompañarnos en este su programa Raíces de Nuestra Yacta. Recuerda buscarnos en Facebook como Raíces de Nuestra Yacta Radio y déjanos tu like, tu manita arriba, comentario, sugerencia. Mi nombre es Alex Díaz, nos encontramos en la próxima entrega. Hasta la próxima. ¡Qué buena esa música! Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.